Bueno, es un gusto recibir a Alejandro hoy aquí en la radio, bueno, para hablar del balotaje. Algunas otras cosas le vamos a preguntar nosotros a Ale, pero en principio darle la bienvenida. Y bueno, bienvenido, Ale, como siempre, un gusto. Bueno, buen día a la audiencia, buen día Pachi. Bueno, un gusto estar de nuevo acá en la emisora, un poco más, ya en la etapa final de esta otra campaña. Me decían la gente, el otro día estuvimos en un encuentro de Cambiemos y nos decían que en la capital tuvieron 6 elecciones. Con los dos balotajes, este año van a tener No, 6 elecciones, la verdad que es agotador. Pero bueno, hay que definir, hay que recordar que, como bien decíamos muchas veces con vos en este programa, hoy vivimos en democracia y tenemos la oportunidad de optar, la oportunidad de opinar, la oportunidad de elegir. Y bueno, hagamos uso de ese derecho. Algunos estamos en las organizaciones políticas o participamos activamente en política y los demás ciudadanos tienen el derecho de elegir entre quién les parece que puede conducir los destinos de nuestro país. Ahora, esta elección hay que elegir entre Mauricio Macri y Daniel Scioli. Bueno, yo creo que la gente está mostrando una vocación de cambio. Daniel está mostrando lo que se hizo hoy en estos 12 años de kirchnerismo, pero también desnuda lo que se dejó por hacer. Me parece que el programa de Mauricio Macri, no es porque estemos de ese lado, porque nosotros estamos apoyando a Mauricio Macri desde el año pasado, o sea que esto nos costó también una lucha interna dentro del partido, es un programa más completo y a medida que tomamos contacto con las dos administraciones principales que tiene Mauricio Macri como grupo político en la conducción, desde los 8 años en la ciudad de Buenos Aires, y también los 4 del único municipio que gobernaba el PRO, que es Vicente López, hoy reelecto Jorge Macri, muestra un estilo completamente distinto de hacer política y fundamentalmente de gestionar. Es más, creemos que la política tradicional va a sufrir un cambio para desaparecer y se va a trabajar más en lo que es la gestión de gobierno. Realmente la gente va a optar por la gente que gobierne mejorando su situación, solucionando sus problemas. Creemos que eso es lo que se está demostrando incluso electoralmente, porque se está viendo que hoy por hoy muchos intendentes fueron reelectos independientemente de su signo político y otros perdieron la elección aún siendo, en este caso, oficialistas. Así que ha habido más de la mitad de los intendentes de la provincia cambiaron de signo. Eso habla de que la gente premia o castiga, digamos, por así decirlo, al intendente que está a la altura de las circunstancias o no. Y en lo que es en el gobierno nacional, la gente ha volcado la ilusión hacia Mauricio Macri, la esperanza, su confianza en un candidato que también tiene experiencia de gestión y que para mí también ha sabido hacer mejor las cosas a pesar de todas las dificultades que le puso por delante el kirchnerismo. Así que terminando un fin de ciclo, como tantas veces se habló, creemos que viene un modo distinto a hacer política, política para todos los vecinos sin excepción, obviando las pertenencias partidarias, sin sectorizar. Nos parece que va a ser un gobierno que va a estar signado por el crecimiento económico y transitoriamente por el bienestar de todos los argentinos. Por otro lado, se está haciendo una campaña en base al miedo. Se está diciendo que si gana Macri esto se termina, lo otro. La verdad que es una campaña vergonzosa a esta altura de la campaña del sciolismo. En vez de basarse en sus propuestas, decir que Mauricio Macri va a terminar de un día para el otro con las asignaciones por hijo, o como se está diciendo acá, que se va a terminar con Fines, y esas buenas iniciativas del kirchnerismo van a persistir. Es más, la educación es uno de los pilares de la gestión de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Hemos tenido contacto con el Ministerio de Educación oportunamente, y estamos ya en contacto también para bajar esas líneas, lo que es el título de secundario, no solo con la modalidad de Fines, aunque quizás el programa adopte otro nombre, o no, sino también pudiendo terminar el secundario desde su domicilio, las personas que por ahí, por alguna imposibilidad de concurrir a una escuela, pueden hacerlo con apoyo, clases de apoyo y hacerlo en su domicilio a través de internet. Entonces, que esa es una de las propuestas mínimas que tiene, de las muchas que tiene esta propuesta del Frente Cambiemos para construir y reconstruir la educación en nuestro país. Yo creo hablando que hemos trabajado mucho con el sionismo, que muchas cosas se hicieron bien, pero demasiadas cosas quedaron por hacerse. Especialmente el sionismo hoy no termina de definir si defiende o no lo hecho por el kirchnerismo. Vimos que Daniel oscilaba en el debate entre rescatar cosas del kirchnerismo o negar todo contacto con Aníbal Fernández o con la propia Cristina o con todo el marco de corrupción que ha rodeado gran parte del gobierno kirchnerista. Bueno, el domingo la gente en su casa tomará la decisión, irá a concurrir a votar. Nosotros queremos convocar a todo el pueblo general, ver nuevamente con la fuerza que lo hizo el 25 de octubre, a participar en la elección fundamentalmente, para opinar, para fortalecer la elección democrática, gane quien gane. Y nosotros desde nuestra agrupación política, naturalmente, queremos que la gente vote a Mauricio. A nosotros, hoy por hoy, ya con María Eugenia en el sillón de la gobernadora, una cosa revolucionaria, y nosotros en el gobierno municipal, obviamente nos conviene que Alvear tenga un abultado resultado a favor de Mauricio Macri, porque eso nos hace, dentro del Frente Cambiemos, nos hace ser bien vistos. O sea que les pido a los alvearenses que por ahí se sacudan un poquito la modorra, si hace calor ese día, si está por llover como estuvo estos últimos días acá o los días de las elecciones, que haga un esfuercito más y nos acompañe con el voto para que muchas cosas cambien y cambien para mejor. Yo creo, soy un convencido, que viene un siglo muy bueno para la Argentina, que inicialmente costará instrumentarlo, será como hablamos siempre del boxeo, un round de estudio, pero en cuanto a las primeras medidas empiecen a ejercer su bondad, primero el campo y después la ciudadanía alvearense van a empezar a tener un periodo muy bueno, que ojalá sea para siempre, porque los argentinos merecemos tener en este país rico y generoso, necesitamos tener las condiciones para el bienestar de nuestras familias, de nuestros hijos, de nuestros descendientes. ¿Qué sabes del gabinete de María Eugenia Vidal? ¿Crees que va a haber muchos radicales, pocos radicales integrándolo? ¿Cómo ves esta situación? ¿O qué es lo que podés saber vos que no vemos nosotros todavía? ¿O María Eugenia está esperando el resultado del balotaje para confirmarlo? Ellos dicen sí, que a partir del 22 recién van a hablar de lo que podría entenderse como el gabinete de María Eugenia. Si va a haber fusión de ministerios o va a haber separación de ministerios, si los ministerios van a estar a cargo de uno o de otro. Hasta donde yo sé, lo que se ha hablado de algunos nombres conocidos, como Ale Armendáriz o Carlos Gorosito, integrando el gabinete, es muy posible que sí suceda, porque son cuadros políticos muy fuertes del radicalismo, que representan honestidad, experiencia, capacidad de gestión, etcétera. Ni hablar del Goro, que para mí tendría que estar en algún lugar, especialmente en las áreas de asuntos municipales, porque es una persona con una militancia de 40 años y sumamente entendida de lo que es la problemática municipal desde el llano, desde la dificultad, desde el remar contra la corriente. Y que podría a los intendentes en este momento ayudarnos y allanarnos muchísimas de las cosas que a veces no son ni siquiera dificultades, pero que bueno, que un poco van retrasando las gestiones. Pero lo que yo sé, hasta donde yo sé, no ha habido ningún nombre confirmado en el gabinete de María Eugenia. La semana pasada, el jueves de la semana pasada, estuvimos en la ciudad de Buenos Aires en un encuentro de todos los intendentes de Cambiemos, con la propia María Eugenia, con Marcos Peña, con los cuadros Ibarra, con los cuadros políticos de la ciudad de Buenos Aires, hablando de su modelo de gestión, el mismo Jorge Macri también, y trajimos un montón de documentación y contactos para empezar a trabajar en ese sentido. Pero yo me fui hasta el Ministerio de Salud, donde ya me hice medio amigote de la casa, y estuve incluso con la ministra, pero estuve con el viceministro, y nos dijo que en la reunión de gabinete ampliado que se había hecho la semana pasada en la ciudad de Buenos Aires, Mauricio les pidió que dejaran de especular, que vamos a primero resolver el balotaje y después vamos a hablar. En un escenario favorable para Mauricio, siendo Mauricio presidente, a su grupo político que condujo la ciudad de Buenos Aires durante 8 años, le toca conducir la ciudad, conducir la provincia y conducir la nación. Seguramente incorporará elementos de las otras provincias para la nación, seguramente incorporará elementos radicales, o sea, cuadros radicales para la gestión de la provincia, porque además no, hay una enorme renovación en todas las líneas de gestión, en las cámaras, bueno, todo lo que depende de la política, las dependencias oficiales, PAMI, ANSES, si se gana la nación, y en la provincia IOMA, el registro civil, todas esas cosas van a cambiar de mano naturalmente, Y bueno, viene un tiempo distinto y seguramente el radicalismo estará fuertemente integrando esas cosas, ese gobierno. Nosotros desde los intendentes fuimos con Pablo Subiorre una especie de pioneros, porque somos 42 intendentes del radicalismo y ampliados con el Cambiemos somos 64, somos casi la mitad, y podemos incorporar algún vecinalista más que le serviría estar en el grupo del foro con nosotros, no necesariamente pasarse al frente Cambiemos, pero nos serviría para plantear problemáticas comunes y soluciones comunes que beneficien a la mayor cantidad posible de municipios. Mirá, con Pablo en esta reunión empezamos a rosquear, viste, con vuelos radicales, y vamos a estar reunidos, y el 22 de la elección, el 24 van a venir a Alvear los 40 intendentes radicales. Ah, ya está, sí. Confirmado. Sí, bueno. Sí, me manotearon un asado ahí, me jetearon un asado. Es la semana que viene, ¿no? Sí, sí, nomás el martes que viene. Así que, bueno, va a estar muy bueno para... Vendrá algún legislador amigo, que yo, lo vamos a hacer como los radicales primero para... tomar una decisión partidaria y después integrarnos al Frente Cambiemos como foro también y hacer un único foro para no... Únicamente los 42, sí, intendentes. En este caso, sí. Vendrá con algún funcionario, sí, alguna, sí, algún acompañante, pero sí, hablamos de 100 personas o 120, sí, personas. Pero bueno, nos servirá para delinear necesidades y yo creo que hay temas para discutir de la coparticipación, del fondo educativo y su manejo, que esto nos urge, ¿eh? De la autonomía municipal, ¿eh? Yo creo que hay una oleada que no, por ahí Macri no inventa nada, creemos que es una oleada mundial de manejar de los recursos del Estado de manera más abierta, que los municipios puedan ser más digamos ejecutivos a la hora de manejar fondos sin necesidad de tener que ir a golpear puertas cuando son fondos generados en su propio distrito. Y los fondos que son solidarios, bueno, que lleguen dándole la posibilidad a los intendentes de manejarlo de una manera más discrecional. A veces tenemos fondos afectados que nos cuesta incluirlos para el pago de sueldos o viceversa. Y bueno, nosotros realmente necesitamos tener más soltura en eso. Por ejemplo, el fondo educativo, este año que viene, lo que ha presupuestado la provincia para... vamos a ver cómo lo va a resolver María Eugenia, es que el fondo Sojero permanece prácticamente igual. Claro. Entonces, con la devaluación nosotros tenemos un 30% de probabilidad menos de hacer obras. En cambio, con respecto al fondo educativo, creció este año de 6 a 8 millones y ahora supuestamente va a crecer a más de 12. Con lo cual, podría invertir mucho más en educación. No voy a tener que tener, si es tan urgente. A más de 12. Bueno, nosotros, ¿qué pasa con el fondo educativo? Que lo tenemos atado ahora de infraestructura escolar. Nos cuestionan si lo usamos en becas, nos cuestionan si lo usamos en transporte. Todo ese tipo de cuestionamientos tendremos que discutirlo en un foro para después, claro, llevarlo en una única expresión a la gobernadora, al presidente, a los cuadros económicos. Y me parece que va a ser una buena cosa estar del lado, esta vez del lado del ganador. Claro, son reuniones, digamos, muy importantes para definir todas estas cosas que después se convierten en mejoras en los gobiernos. Sí, además nosotros con Pablo representamos un poco la joven guardia de los intendentes. Por ahí tenemos yo tengo una consideración del interior radical que por ahí en Alvear no lo saben o no lo perciben, pero realmente el haber ganado la elección del 2011 para mí, para Pablo, para Daniel, para David Hirsch de Adolfo Alsina nos posicionó de otra manera, y ahora que renovamos, ellos renovaron marcadamente, pero la puta, perdonen, la audiencia con el teléfono. No, por ahí no sabe esta persona que está al aire. Pero realmente también somos una especie de ejemplo para los intendentes que están entrando ahora, porque éramos 17. Con Gustavo Posse, que volvió, 18. Con Jorge Macri, que le aporta a Cambiemos, somos 19. Ponele 20 intendentes, con Flaco Oreste, que también estuvo en Cambiemos de nuevo. En ese caso, con 20 intendentes, ahora pasamos a 64. Pasamos a tener un grupo de intendentes mucho más fuerte. Y la mayoría de ellos es la primera gestión, por no decir todo, muchos, especialmente en Cambiemos, casi no tienen trayectoria política tampoco, o han sido concejales, y realmente cuando uno está afuera ve la cosa de una manera, sí, pero cuando uno está adentro tiene otra experiencia y otra manera de ver las cosas. Así que bueno, yo lo choseé un poco a Pablo y dice, bueno, vamos a hacer la Nalviar, digo, me cagaste, pero bueno, por el sentido organizativo, en realidad es una alegría y realmente es un reconocimiento para uno, para el radicalismo alvearense, que nos visiten todos los intendentes radicales de la provincia. Y todavía algunos sin asumir, o sea que es una cuestión de que este gobierno se viene moviendo así, muy vertiginosamente. Yo creo que el tiempo político que viene está basado más en la gestión y no en la discusión ideológica. En eso creemos que hay motivos para pensar de que va a ser un país que va a estar más armonioso, más que va a tener un mejor clima para la solución de los problemas, al no estar sectorizado, al no estar no existir discriminación, esas cosas que han marcado profundamente la relación del kirchnerismo con la gente, ¿no? con la misma gente. A veces, cuando Cristina le dio la espalda a General Alvear, se olvidó de que acá había 2.500 personas que en el 2011 la habían votado. Entonces esto potenciándolo o replicándolo en todos los distritos de la provincia, realmente fue una actitud de egoísmo. Durante 4 años fuimos testigos que no solo discriminaban a General Alvear, sino que también discriminaban a los municipios que eran eminentemente sciolistas. Esa interna del Frente para la Victoria, que gracias a Dios les terminó costando el gobierno, como nos pasó a nosotros también, y no tantas otras oportunidades. Me parece que también ahora se genera una nueva expectativa en la agenda, la cual hay que estar a la altura de las circunstancias. Si bien el Frente Cambiemos tiene una enorme cantidad de herramientas y tiene experiencias individuales muy importantes, no hay que olvidarse que hay vientos de cambio y que si la gente no está conforme y no estamos a la altura de las circunstancias, pues iremos volando de uno, ¿no? Entonces, pero yo creo que el esquema de alternancia es muy bueno para la exigencia. La comodidad de saber que vas a ser reelecto te hace que trabajes un poco a media máquina. Y los tiempos que corren, la urgencia que tienen los problemas de la Argentina, la respuesta que hay que dar ya a los temas más candentes, a la corrupción, al narcotráfico, todo eso no pueden tener demoras. La situación de la educación, la situación de la salud, que bueno, cada uno de los actores sabe, ¿no? La policía con el tema de la seguridad. Cualquiera hubiera pensado que por ahí va a tener una mirada hacia Daniel Scioli por el discurso basado en la seguridad, y sin embargo la policía quiere estar como está la policía metropolitana y no como está la policía de la provincia de Buenos Aires. Ale, hablando digamos de tu segundo mandato, algún obrero puede decir muy pocas veces los segundos mandatos fueron buenos, pero a vos te deja en inmejorables condiciones, prácticamente ya y antes del balotaje. Digo esto porque ya tenés el gobierno de la provincia de Buenos Aires de tu mismo signo político, conocés bastante a María Eugenia Vidal y se viene el balotaje. Macri aparece con más chances, pero si en un hipotético caso gana Scioli, conocés a todos los funcionarios de Scioli que ya han anunciado en el gabinete. Es decir, tampoco te cambiaría demasiado, aunque vos ya aclaraste que por supuesto es mejor Macri. Estás ante el mejor escenario, digamos, algo que casi soñaste. Sí, yo con respecto a, como decís vos, al Nacional estaba tranquilo. Pero el hecho de haber sido electa María Eugenia como gobernadora realmente nos abre una expectativa mucho más favorable. Yo no creo que sea así, que la segunda gestión pueda ser menos que la primera. La primera nos llevó mucho tiempo aprender, tuvimos inundación, tuvimos un montón de dificultades. Este tema de tener los puentes cortados con la Nación, las dificultades económicas, porque por ahí yo por mi naturaleza no soy de transmitirle mis preocupaciones a la gente. Yo sabía que las urnas se abrían el fin de semana y me quedé con eso, me lo fumé yo. O sea, la gente se pasó el fin de semana bastante tranquilo pensando que se abrían lunes y martes. Yo sabía que se abrían el sábado, poco sabíamos y tratamos de no preocupar a la gente. Y así eso yo lo traslado a mi vida, ¿no? Yo no me gusta estar diciendo, este mes llegamos de pedo a pagar los sueldos. No, en realidad eso nunca sucedió. Siempre estuvieron los fondos para los sueldos, pero no me gusta generar a la gente la ansiedad y después aparecer como Superman salvando situaciones que no existían. Me parece que hoy por hoy la perspectiva es de hacer un gran gobierno, aunado con todo, ¿no? Por ahí haber tenido la suerte, después de haber remado 4 años en el dulce leche, tener la oportunidad y la suerte de tener un gobierno favorable. Por ahí también tendremos que esperar que haya un cambio económico favorable, porque va va a haber una mayor generación de recursos que nos va a hacer económicamente más fuerte a los municipios para la posibilidad de realizar obras, para la posibilidad de plasmar lo que Cambiemos a propuesta. No nos olvidemos que tuvo Dietrich hace un mes acá antes de las elecciones y nos proponía hacer la autovía hasta Saladillo en 8 años, de la 205, la autovía de la ruta 3, el cuidado de la ruta 51, el control de cargas, la potenciación del ferrocarril de cargas para aliviar las rutas. Todas esas cosas están definidas y comprometidas. Sabemos que Cambiemos sabe de dónde va a salir el recurso, porque seguramente el cambio de signo político en nuestro país va a generar un mejor escenario y una previsibilidad para la inversión externa, pero también de la inversión interna. Porque a mí me contaban que una semillera de acá de Alvear, el lunes después de la elección, apareció la gente a comprar semillas para sembrar. Hasta ahí no habían sembrado, 25 de octubre, esperando a ver quién ganaba. Porque le gusta a Daniel o no, el kirchnerismo al campo, le pisó la cabeza y la gente no sembró trigo para no tener los 2 años en las bolsones, después sin precio, sin mercado, o no siembran en virtud de que no estaba definido el sistema de las retenciones. Yo lo sostuve siempre que el campo no resiste 4 años más de kirchnerismo. Lo lamento por Daniel, ¿no? Pero esto es una realidad a voces. Y él no, en realidad, Daniel en ningún momento se despegó de eso. En ningún momento Daniel se despegó del kirchnerismo puro. Al llevar a Zannini al lado, las listas que representan a Daniel están integradas en su mayoría por gente de la cámpora que busca perpetuarse. Y bueno, el otro día me contaba un peronista cómo era la cosa, por qué, después te voy a dar el nombre fuera de micrófono, un cuadro, yo no lo conocía personalmente, un ex intendente de Conurbano, estuvimos compartiendo un almuerzo y me dijo, ¿sabés cómo era el plan? Dice, el plan era que ganara Aníbal y desde la provincia bombardear a Daniel, a Macri, al que ganara. El foco, digamos, del kirchnerismo iba a ser La Plata. Desde La Plata iban a establecer, digamos, una posición de ataque constante al gobierno nacional para derribarlo, para acceder nuevamente al poder en el 2019. Ese era el plan. Con las cámaras, con todos los empleos públicos de La Plata. Por eso hoy están desconcertados y no saben qué hacer. Porque realmente mucha gente que ha vivido de la política muchísimos años, que ha estado en la gestión en algún lugar o en otro, y que ahora está colgado al pincel, y bueno, y esa pérdida de poder de no tener otra actividad en la cual basar su movimiento económico, su forma de vida, realmente los pone en una situación muy difícil, y eso se traslada también a sus seguidores. En estas épocas. Por eso lo bajaron a Randazzo. Claro, sí, claro. Porque si Randazzo era presidente, iba a desprenderse del kirchnerismo, seguramente. No tiene las mismas condiciones de mansedumbre que Daniel. Sí, ha quedado bien posicionado políticamente, o uno de los que ha. Julián Domínguez tampoco era tan. Claro, a este intendente, según me dijo él, le ofrecieron también estar en el lugar de Aníbal. Pero dijo, no. Y Aníbal agarró, dice, Aníbal compró, me dijo. Aníbal compró y total él, bueno, se perpetuaba. Entraba en la historia. No tuvo en cuenta que también los otros partidos políticos hacen política y creo que, estoy seguro porque he conocido reuniones en donde mandaron masivamente a votar a Aníbal Fernández en la interna del kirchnerismo en La PASO. Claro. Y ganar a Aníbal Fernández era el mejor escenario para la oposición. Sí. Bueno, si quieren jugar, jugamos. Sí, realmente la gente de Frente Cambiemos, bueno, nosotros somos unos integrantes fundamentales, ¿no? Como radicales, no vamos a hablar de los radicales para arriba o para abajo, porque la gente ya nos conoce bien. Pero la gente del PRO, que es más recién llegada a la política, son chicos lindos, chetos, que yo, pero no son boludos. O sea, son una manera de hacer política que es distinta, que va a marcar los próximos años de la forma de hacer política. Y bueno, ellos trabajan mucho más organizados, no dependen tanto de los amiguismos. Bueno, yo creo que hay muchos vicios de la vieja política que van a ir desapareciendo. Y el hecho de que haya ganado Diego Valenzuela en 3 de febrero a Hugo Curto, marca eso. Que el Barba Gutiérrez, que, mira, fíjate vos lo que decían del Conurbano Sur. El Barba Gutiérrez en Quilmes, un gobierno horrible, horrible. Le ganó Martiniano Molina, un chef. Le ganó, bueno, el candidato Cambiamos, porque después Cambiamos le va a poner el equipo atrás. Sí, claro. Avellaneda. Cambiemos jugó muy fuerte en Avellaneda, pero nada que hacer con Fioramonte, me sale, claro. No me acuerdo si se llama Ferraresi, con Ferraresi. Gladys González. Claro, sí, claro, justamente. De Bolívar, la mujer, sí, de Mosca. Y justamente Ferraresi inamovible en Avellaneda. Claro. Quiere decir que el tipo hizo buena gestión. Bien, claro, claro, la gente que yo estuve con Joaquín de la Torre también en ese mismo almuerzo, en San Miguel, el tipo así con su candidato gobernando, porque ellos van haciendo una buena gestión, por lo menos a la gente les satisface. Sí, quiere decir que le han ido solucionando problemas a la gente dentro de la enorme escala que tiene. Un que está con la gente, que le soluciona problemas a la gente, y que si bien participa de un proyecto nacional, la gente sabe diferenciar. Claro. ¿Cómo le fue a Granados en esa isla? Y Granados no ganó bien, sí, porque bueno, Granados. Porque uno lo ve a Granados, que es ejecutivo, que... Y que Seiza tiene un lugar en el mundo y tiene un nombre en el mundo porque el hombre gobierna bien, soluciona muchísimos problemas de la gente. Lo que realmente puertas adentro, Seiza es como dicen el sheriff, un lugar muy seguro, un lugar muy bien organizado, muchísimos servicios. Y eso es lo que viene también, el servicio a la gente, no tanto de la política basada en el chamullo, sino también en la solución en la prestación de servicios. Por más que el ala política o más ideológica, nuestra política, reniegue de los municipios como prestadores de servicios, los municipios efectivamente terminan prestando servicios porque no hay privados que lo hagan por diferentes cuestiones, en diferentes áreas, y el municipio que lo hace bien tiene el voto, y el municipio que no lo hace tan bien es rechazado. En el saludo final volvemos a hablar del balotaje. No me quiero perder esta oportunidad para preguntarte de otras cosas, porque bueno, me gustaría que vengas un ratito acá y busques información. Son épocas flacas, ¿eh? Empieza diciembre, noviembre, diciembre, enero, y bueno, uno comenzó a especular. Cuando termine con los gabinetes, se acabó el año. Se terminó otra vez. Ahora nos queda el gabinete nada más. Y el de Marepeña y un poco el de Mauricio. Y es por eso que comenzado a caminar alrededor de la plaza todas las mañanas y veo salir gente. No ves que entra y que sale, no, el olfato. Ayer mirábamos en YouTube un ratito a Manteca Martínez. Bueno, el otro día nos acordamos con Mauri y con Diego, nos pusimos a ver algunos videos de Manteca Martínez, como Palermo y con la pelota para allá, el tipo estaba parado ahí. Vos estás así también. Estás con el olfato de gol de tus mejores años en el fútbol. Estás muy bien informado, pero bueno, hay cosas que todavía no vamos a hacer públicas. No, yo tampoco traté de... Lo más importante en esto, y lo he aprendido, muchas veces mandé la estupidez de poner nombres, sacar nombres, y a veces uno no se da cuenta que entra en un, no sé si manoseo, pero en una especulación que además uno puede estar casi convencido que es así, pero después esa persona te dijo que no, o vos pensaste en otra después, y ya caemos en algo que... Digamos, a ver, a mí me vino a buscar después que aquel, o claro. Pasa en una comunidad chica. A eso se te olvida, sí, es verdad. Y es por eso que hemos evitado dar nombres, aunque algunos han tomado estado público. Pero lo vas armando, estás trabajando todos los días. Todos los días, con el tema, vamos en paralelo con el gabinete, con un nuevo organigrama, una nueva organización interna de la municipalidad. Ahora tengo el aval de la gente, así que bueno, trabajaremos para optimizar el movimiento interno de la municipalidad. Es lo que decíamos, la municipalidad como prestadora de servicios, de qué manera está atendiendo a su vecino. El libro queja lo hemos tenido abierto 4 años, así que sabemos muy bien en qué áreas hay que hacer cambio, en qué áreas hay que mejorar, qué es lo que la gente reclama del municipio. Y bueno, es una nueva oportunidad, como decimos, esto es dinámico, y la gente me dio la segunda oportunidad. Sigamos avanzando en un montón de cambios que fuimos propugnando y que fuimos moviendo en estos primeros 4 años y que seguramente ahora se van a profundizar y se van a notar. Muy apoyados también en lo que es el Frente Cambiemos por el nuevo modo de hacer gestión. No tan amiguero, sino para todos. Usted sabe que en nuestro gobierno no hemos discriminado para nada, que no hemos molestado a ningún empleado, pero bueno, ahora a veces, como dijimos en un momento, nos faltaba en el culo, vos te reías, bueno, a veces hay que hacer algunos movimientos porque necesitamos mayor dinámica y necesitamos una mejor respuesta hacia la gente. Es lo que la gente nos pide todos los días en la calle, porque yo también te invitaría a vos que camines conmigo, sí. Y te lo dicen a vos, sí, te lo dicen, claro. Como a vos sos un receptor constante, sí, de las inquietudes de la gente, por lo que representás como periodista y el tipo de periodismo que sé. Y bueno, la gente, yo veo un empleado municipal caminando en la calle y dice, ¿qué haces? Este tipo no tiene que estar arriba de una máquina, no tiene que estar en una oficina, que anda en la calle. Bueno, todo eso nos llega constantemente. Y bueno, esas son las cosas que tenemos que hacer. Si pagamos 400 y pico sueldos, que los 400 y pico sueldos estén a servicio de los vecinos alvearenses. ni de Alejandro Celillo, ni de la oposición, ni de fulano, ni de mengano, sino de los 12.000 alvearenses y los que no viven acá y que por ahí son o proveedores, o son propietarios, o son productores en nuestra comunidad. Fundamentalmente, buscás un estilo diferente, mayor compromiso. Cuando digo mayor, yo no digo que no hayan tenido compromiso, digo mayor compromiso en las diferentes áreas, otra impronta y un gabinete más político. ¿Eso en buscás? Algunas áreas va a haber gente más política, pero además más dinámico. A ver, la obstetricia que hacía mi papá es completamente distinto a la obstetricia que estoy haciendo yo y las que hacen los que están detrás mío. Son como mucho más distintos, son muy distintos también de lo que hice yo. O sea, yo incorporé el ecógrafo en mi generación, hacemos muchísimas cesáreas que eran rarísimas en esa época, prácticamente no se usa el force, para decirle a grandes rasgos a la gente la enorme diferencia que hay. Y las cosas van cambiando, se van modernizando. El camión que manejaba Julio Pesotano, siempre me contaba cuando tenía 20 años, es muy distinto del camión que maneja un chofer hoy. Así que, y así han ido cambiando las cosas, el rol del municipio va cambiando. Cambiemos ha interpretado que los municipios se acercan, tienen que estar mucho más cerca de la gente en solución real de los problemas. Por ejemplo, mira qué pavada, sacar tus turnos por celular. Porque hoy, no digamos que la abuela en su casa, pero el nieto le maneja el celu y le saca el turno para que la abuela vaya al médico, para que vaya a hacer un trámite interno al municipio. Vos podés pagar tasas en tu casa con el home banking. Todas esas cosas hay que llamarlas. No, yo no digo que se hicieran mal antes. Ahora no, se hacen distintos. Son distintos. Otro día hablaba con un intendente y me decía, yo no sé lo que es el Razán. Ese intendente tendría que aprender a gobernar casi hoy. Claro. Si no sabe, porque cuando él era no existía. Claro, exactamente. Y esas cosas, como esas muchas otras que han cambiado, la demanda de la gente, muchas cosas. Claro, eso, va cambiando. Y también ha crecido el servicio que la democracia, digo yo, porque acá ha habido gobierno radical primero, después muchos años gobierno justicialista, gobierno radical ahora, a grandes rasgos, ¿no? Ha crecido enormemente lo que la democracia le ha aportado a la gente, en términos de barrio, en términos de calle, en obras de infraestructura. Este periodo de 30 años, con tantas dificultades, con tantos bolonquis, que ha tenido tanta corrupción, ¿no?, en diferentes gobiernos, pero sin embargo ha crecido mucho el protagonismo del ciudadano y va creciendo, porque esa interpretación que hace Cambiemos la hace a través de la experiencia en el electorado quizás más inteligente o más capacitado de la nación, que es de la capital federal, y que lidera un poco desde el reclamo hasta la solución. Cuando recién decías de qué es lo que crees, porque Cambiemos también te va a empujar a esto, más dinámica, mayor compromiso, jóvenes, otra impronta, jóvenes, en el gabinete, ahora vemos que habíamos olfateado bien cuando nosotros preveíamos o presumíamos que además de estos cambios en el gabinete propio, va a haber cambios en segundas y terceras líneas. Y ayer yo hacía un comentario acá que a veces no se escribe porque es muy amplio, decía que en 4 años mantuviste a todos y cada uno de los empleados prácticamente en los sectores, aun cuando esos sectores requieren en muchas oportunidades personas de tu extrema confianza. Y yo decía que tal vez estabas pensando en esas variantes, pero solamente por eso, y no para joder a los empleados que están, porque tampoco tu estilo, a mí me parece que es por ahí, después lo haces y me equivoco, pero tu estilo no es decir a esta la mando, a este lo mando allá porque es peronista o porque no sé qué cosa o no sé qué, digamos, hago cambios porque necesito acá una persona de mi extrema confianza. Con otra dinámica. Y con otra dinámica. Lo que vos decís de Rafán es muy cierto. Y abre una ventana que la gente que por ahí no ha aprendido el juego, digamos, no ha aprendido a manejarlo adecuadamente, necesariamente me traba a mí de elementos de gestión. Claro. Entonces yo tengo que estar discutiendo esto, lo otro, bueno, y decir, mira, esto se puede hacer así, se va a hacer así. Entonces, esa persona dice, yo no estoy abriendo porque a ver, no abrimos un juicio de mal desempeño. No. Porque si no también tendría otros canales, sancionar a un empleado por tener mal desempeño. Hay otros lugares donde hacer eso. Yo creo que hay que complementar la atención a la gente. El servicio a la gente, aunque no sea atención directa, si la gente necesita algo y se le traba desde adentro al municipio, la puteada me la como yo, y no estoy dispuesto a comérmela, porque esa suma de puteada es la que me hizo ganar una elección solo por 60 votos, si no hubiera ganado muy holgadamente, porque no robamos, hicimos una pila de cosas con cuatro mangos. ¿Qué nos quedaba? La atención a la gente, solucionar el problema a la gente. Entonces, algunos, ¿qué tengo? Que eran amigos, están enojados por tal o cual versión. Y eso no es así. En la municipalidad hay que ir, laburar, y después si quieres hacer política, salí, andate, comiste o a la unidad vacía, se lo digo. Sí, a muchos radicales les cayó mal algún dicho de Enrique Romero Lezaga aquí. Pero yo coincidía en la mayor parte de lo de sus dichos cuando él dijo: las cosas se han hecho, pero se han hecho lentas. Y eso habla un poco de lo que vos planteas ahora, de lo que estás diciendo. Por ahí no fue el momento de decir fue un empate técnico, porque estaba todo ese tema que estaba caliente, claro. Y se aprovechó la situación, obviamente, sí. Como es en política. Además de... todos coincidían, él coincidía que se falló en la comunicación, y vos también, creo que lo conocés, lo sabés, y en eso estás trabajando. Yo también coincido, quiero decirte que hay buenas perspectivas. A muchos que nos estarán escuchando no le interesará mucho que las perspectivas sean para vos buenas, sí. Pero creo que a todos nos debe interesar que sean buenas para Alvear, y a mí me parece que eso se da en estos días y debemos aprovecharlo en el conjunto, ¿no? Lo hablaba con una persona que hablo cotidianamente, diariamente, y siempre que se dan estas situaciones, en este caso una reelección tuya apretadísima, como casi un empate técnico, y es real ahora, se puede decir ahora, sí. Ya públicamente, hoy ya no es tan así. Uno supone que hoy ya es otra porción más grande la que a vos te apoya, te da su confianza, y más cuando ve estas decisiones que estás por tomar, ¿no? Creo que rápidamente esa ventaja se estira. Se estira, sí, sí, eso creo que sucede muchas veces, sí. Bueno, yo creo que lo que expresó Enrique es que de eso que se hace lento y qué sé yo, es lo que justamente la gente por ahí espera del municipio, que el municipio rápidamente te solucione las cuestiones. Y no estamos hablando de cuestiones, a veces, bueno, la gente dice: yo necesito una casa. Sí, necesito una casa, pero en realidad te está pidiendo muchísimo menos que una casa. Te hace el pedido máximo a ver qué podemos arreglar. Y una cosa también que yo estaba pensando mientras vos hablabas, y algo que estamos pensando en estos días, es redimensionar y hacer mucho más funcional el contacto con la gente en sus diferentes organizaciones intermedias. Nosotros nos reunimos con los galgueros, nos reunimos con los burreros, lo digo con respeto por los respectivos ambientes, nos reunimos con la gente de los Robles, con la gente de Barrio Colorado, la gente del Club Colorado. Nos fuimos reteniendo reuniones con vecinos, pero quizás fueron esporádicas y quizás quedaron muchas otras agrupaciones, clubes, organizaciones intermedias, que por ahí quedaron un poco, se sintieron hasta no escuchadas o desplazadas. Bueno, hay que cuidar también esas cosas. A veces el intendente tiene que bajar del pedestal, ya que está en el medio de la plaza, abrazado al general Alvear, y acercarse a la gente en esas organizaciones que la gente espontáneamente ha ido armando con el correr de los años y que son un poco el vocero de un sector, y que así como logramos resolver en ese momento, hasta que la ley nos dijo basta, el tema de los galgueros, se armó una comisión, se hicieron pruebas, se amigaron algunos que por cosas de los diferentes ambientes siempre hay algún puterío, algún roce, lo mismo con la gente de la hípica, ¿viste? Tardaron 2 años en entender que yo lo que venía a hacer era ayudarlo. Entonces hoy estamos viendo ese codo majestuoso que ojalá el 6 de diciembre podamos correr. Yo paso y me asombro, yo que soy del otro palo. Un sueño. Yo no soy del palo, pero voy a lugares donde son del palo. Y sí. Estoy cansado de escuchar, me encanta escuchar aparte, porque si voy a una carrera de caballo me gusta verla. Y ese día voy a ir también. Claro. No soy de ir siempre, pero va a ser una fiesta. Vamos a ver gente contenta. Sí, en realidad. Sí. Y bueno, y así en diferentes cosas hay que escuchar más a los vecinos. Entonces el municipio tiene que, eso Cambiémoslo, lo tiene muy en agenda. El modo de comunicarte vos, oficinas de queja, oficinas de sugerencia, todo junto, queja, sugerencia, la organización, la oficina municipal de información al consumidor, eso son caricias para la gente, son soluciones para la gente. Vos, a veces, el problema que tenés hoy, martes 22, es que el teléfono no te anda y que Movistar te tiene por el... entonces, ¿quién te ayuda vos? Él te ayuda al municipio, tiene un abogado que ya sabe cuáles son los resortes, que ya sabe cuáles son los alcances de la ley, que sabe qué timbre tocar, a qué funcionario llamar, y que te va a aportar una solución. Esa es la clave. Nada más, ese martes 22, pero vos pasas a ser un día normal, de laburo, de familia, de recreación, de lo que sea. Y eso es lo que la gente tiene que ir madurando y absorbiendo. Ya no dependiendo de partidos políticos. Y acá te digo que en Alvear se habla de peronistas y radicales, pero en realidad se personaliza y la gente por ahí recuerda a Aldo Cibero, que resolvió algunas cosas que fueron importantes para la gente, como la defensa contra inundación, innegable, porque yo también viví el pueblo con el agua en comercio o el agua en el CLC, entonces esos son logros innegables, que fue por escuchar a la gente. Y la gente lo recuerda por eso. Y bueno, y por ahí los más antiguos recuerdan a los radicales antiguos, al Pollo, a mi papá, porque tenían un contacto muy estrecho con la gente. Y después, por ahí, hoy quiero estar en esa valorización. Que la gente el día de mañana diga, bueno, Alejandro vino, hizo esta cosa, y de a poco lograr vender todo lo que hicimos, porque hicimos un jardín maternal y que no terminamos de venderlo. En realidad, no toda la comunidad incorporó la utilidad que tiene, la ventaja que tiene. Va a tener doble turno. Va a tener doble turno, o sea que sí, aspiramos a que 80 pibitos puedan ir al jardín maternal. Es una idea que va a aprender. Dale, hay un tema, uno habla ahora con mayor tranquilidad de estos temas, porque ya ha pasado la elección y no vamos a caer en perjudicarte y algunas cuestiones que fuimos muy cuidadosos. Muy pocos gobiernos como el tuyo trabajaron para la educación y la salud, por ejemplo. Pero voy a la salud porque si nos ponemos a analizar los logros, fueron muchísimos, sobre todo lo que se viene. Pero siguen las quejas. Digamos, y ahí, a partir de ahí, digamos, podemos tener la terapia, la guardia, para atender a 15 personas, pero si hay algo que evidentemente hay que mejorar, porque a veces uno sabe, ve de dónde viene la queja y a veces viene malintencionada, pero hay otras que no, que pasan las cosas. Y hay un dicho que es muy pelotudo, pero las cosas pasan porque se dejan pasar, claro, dicen, sí, o no, ¿no? Claro. Y ahora veo otra manera de encarar esas cosas, ¿no? Está, sí, digamos, si vos lo que decís, vos sabés que hay algo en la atención que hay que mejorar. Si vos llevas a un familiar con un problema médico y sos atendido más o menos, de nada te sirve, o tarde, o de mala manera. El que vaya con un problema le generan otro, estamos hablando. Exacto, de nada te sirve la terapia, 6 ambulancias afuera, la guardia nueva, todo lo que es la obra de quirófano, o sea. En ese momento, para esa persona, para ese grupo familiar, todo lo demás no cuenta. No, claro, no. Y es entendible, porque bueno, a todos se nos apaga la luz cuando a uno de nuestros familiares le pasa algo. Entonces, bueno, es entendible. Creo que es un tema a trabajar. Y seguro que si uno escucha la queja y dice, fui a tal lado, no me dieron el turno, no me supieron decir. Entonces, y no es generalizado, porque nosotros estamos cansados de poner comunicados que agradecen a la atención recibida. Claro, sí, exactamente. También, pero sí, sí, sí. Y se va complejizando la atención, entonces hay cada vez menos derivación, entonces el grupo familiar está contenido acá. La gente cuando tiene un familiar derivado ve el modo salvaje en que es tratado en otros lados. Esa será una preocupación para María Eugenia con el estado de los hospitales provinciales. Eso es todo un tema que nosotros vamos a ir gestionando con María Eugenia, con los otros intendentes, ahora te voy a contar algo. Pero también tenemos que resolver la chiquita, la que nos toca a cada uno. No podemos echar la culpa a María Eugenia ni que nos traiga las soluciones de todo. La gente espera que Macri le solucione un montón de cosas: el campo, los valores, el precio de su producción, el crecimiento de su producción, el parque industrial, que haya una explosión industrial que nos beneficie a los alberenses, o por los productos primarios, porque se pueda elaborar acá también. Puedes esperar de María Eugenia la política educativa, la política sanitaria, la política de seguridad, que la provincia tiene esa responsabilidad. Pero también del intendente va a aprender esas pequeñas cosas. ¿Eh? Que se le barra la casa, la calle, que se junte la basura, esos servicios que tienen que ser prestados en forma óptima. Antes que me olvide, conocí porque ya he escuchado algunas voces, pero no creo que sea así. Si hay una cosa que hizo bien Scioli en la provincia fue la descentralización económica, que vos no tengas que ir a buscar el dinero que te corresponde, viene solo. Y desendeudamiento también lo trabajó bien, que fue una política nacional, lo desendeudaron a él. Porque se supone que lo que está bien continúa. Sí, ¿qué has hablado? ¿Qué sabes? Yo creo que se va a continuar y se va a potenciar. O sea, que lo que se va a reclamar es una mejor distribución de los recursos. Porque acá lo que hizo el kirchnerismo fue concentrar el 75% de los recursos. Entonces vos para pedir una obra tenías que ir a arrodillarte delante de Devido. O ser del palo o reventarte contra la pared. Por eso quedan tantas obras sin hacer en Alvear, en la provincia, en la nación entera. En cambio, lo que harían es una mejor distribución hacia las provincias. En la época de Alfonsín, el 50% de la guita, no el 25%, el 50%, 55% del dinero iba a las provincias. Entonces, cada provincia tiene autonomía para tomar sus propias decisiones, están legitimadas por el voto también. Y a su vez los municipios lo mismo. Seguramente el manejo de recursos será mejor, pero también la vigilancia es mayor. Hoy la primera reunión que tuvieron los intendentes electos fue con el Tribunal de Cuentas. Entonces, hay un, ¿cómo te podría decir? Hay un cepo para eso. Pero yo te quería decir algo, se me pisó con respecto a que era. Yo creo que en lo económico va a haber una mejoría global del país y va a haber una mejoría de cada municipio. Porque los lugares donde la gente le sube o le baja la térmica. A veces en pequeñas cosas. Lo que te digo, los servicios. Si se puede hacer más obras de infraestructura, cordón cuneta, mejorado en el caso nuestro, que es nuestra escala, asfalto, si se puede hacer extensión de red de cloacas, extensión de gas, extensión del agua, si se puede hacer viviendas, si se puede hacer loteos, todo eso son soluciones para la gente. Entonces, bueno, el Banco Municipal de Tierra ya tiene que dejar, es un eslogan y tiene que ser una realidad. Bueno, tenemos que entregar lotes, tenemos que hacer florecer las viviendas de los alvearenses, de una manera u otra. Yo lo dije en la campaña, no iba a ser fácil. Esto requiere también laburo de la gente. Ya no existe el Estado mamá, papá, que te da todo, sino exige también responsabilidad y trabajo de la gente. ¿Cuándo vas a estar en condiciones? ¿Cuándo no es que estés en condiciones? ¿Cuándo crees que vas a anunciar el próximo gabinete? ¿Antes o después de tu viaje? Porque yo vas a venir casi sobre la hora. Me iría el 30 y vuelvo el domingo 6. Yo creo que por ahí lo vamos a anunciar antes del viaje. Vamos a ver. Sí, yo creo que como la manera que estamos trabajando, vamos a anunciarlo antes. ¿En qué porcentaje lo tenés definido más o menos? No sé. O sea, tengo, como tenemos ahí con signo de pregunta, tengo algunos con alfileres, pero me están llegando ideas nuevas. Realmente esto ha sido una explosión de optimismo de la gente. Así como te conté lo que me contaron de que alguien fue a sembrar el lunes después de las elecciones, mucha gente se acercó. Quizás no para exigir un puesto ni nada, sino para proponer ideas. No, pero qué bueno que las escuche, porque lo decís con alegría, lo decís seguro bien. Seguro que sí, seguro que sí. Y también muy, muy contento y esperé para salir. Con el celular me está escuchando enfrente de bici, lo que es la tecnología, ¿viste? Antes tenías que andar con la noble Siete Mares. El modo de trabajar de Cambiemos también el jueves pasado fui a Buenos Aires supuestamente a una reunión de los intendentes con Mario Eugenia. Cuando llegamos a una jornada completa de trabajo, salimos a las 6 de la tarde. Ahí nos juntamos con los otros intendentes. Te quería decir, por ejemplo, que estuve con el intendente Guido, es el único de los 5 intendentes de 6 periodos que quedó reelecto. Gorosito no pudo en las PASO. Curto perdió en las generales, eran 5 y de los 5 solamente quedó este hombre Llobete, Guido es un distrito mucho más chico que el nuestro, o sea, ahí serán los mismos problemas a escala, 3.500 habitantes, muy inundable. Bueno, pero estuvimos en el Ministerio de Salud charlando con la gente del Ministerio. Realmente vienen tiempos distintos, vienen tiempos donde la actividad política se va a amigar con la gente, donde tiene que desaparecer la separación, la crispación, el estado de ánimo adverso, estás adentro o afuera, el amigo-enemigo. Esa lógica tiene que desaparecer de la política en beneficio de los propios argentinos, si no siempre seguimos jugando a las internas, desde lo unitario con los federales o de antes, a todas las... Yo creo que el mismo pueblo argentino se va curando en salud. y la gente ya no adhiere tan férreamente a, ni a personas ni a partidos políticos. Como decíamos, va viendo quién gestiona en cada nivel lo que le parece. Y por eso nosotros tuvimos votos acá que no lo entendíamos, Cambiemos Ibero, o que nosotros no lo entendíamos, pero tiene una lógica, todo tiene una lógica para la gente. El enorme corte de boleta de Alvear, el votar una cosa en las PASO y votar otra cosa en la general que pasó en 2011 y nadie lo entendía y ahora se está dando en todos los distritos. A mí me decían en la reunión de Intendente Flaco, pensábamos que eras boleta vos, tenía 500 votos abajo y se iba a sumar todo el Frente para la Victoria y te iba a hacer pedazo. Bueno, pues ahí la gente no tiene esa lógica para votar. Vota con la lógica pura en las PASO, lógica de PASO, y en la general vota otra cosa. Yo creo que también, como decís vos, los tiempos son de reconciliación, de crecimiento, de optimismo, hasta no son todas florcitas, hay que laburar como unos locos, y dentro de 2 años nos vemos, y dentro de 4 ni hablar si nos vemos. Claro. Y la gente, esta conversación dentro de 4 años va a quedar atrás. La gente va a progresar rápidamente hacia otro modelo de hacer política, otro modelo de elegir a sus representantes, a sus gobernantes, lo va a elegir con más naturalidad. Va a haber voto electrónico, se terminan esos curros de los robos de boletas, de las picardías y todo, se termina, que hace un país en serio. Bueno, basta de jugar acá. Tenemos un país enorme, en extensión, en riqueza, en capital humano. Escuchaba ese mensaje de Vargas Llosa donde habla de la Argentina, que era el faro de Latinoamérica, y hoy somos el sumidero, y no deberíamos ser así. Nosotros merecemos un país mejor, todos, cada uno de nosotros, los pibes que ya nos siguen, nosotros estamos medio ya para el tobogán, pero claro, los chicos que nos siguen y todo, ¿no? Esto, si lo trasladamos a un término futbolístico, porque recién decía, ahora hay que laburar. Cuando terminó la elección, que al final te terminó hace el fin de semana, ¿no? Sí. Fue una cosa así. Cuando terminó la elección empieza el partido, no hay casi lugar para relajarse, para festejar, se festeja un ratito y empieza el partido, hay que jugarlo ahora durante 4 años. Ganaste la semifinal, tenés que jugar la final. Necesito tener un poco unos masajes ahí, un Gatorade adentro. Y es como dice Bonavena, ¿no? Como decía Bonavena. Cuando la vida dice como el box, hasta el banquito te sacas, ¿viste vos? Estás solito, te enfrentás, claro, y ahí ya tenés que hacer la gestión. Lo importante cada día es que vos no estás solo. No, ahí, en absoluto. El respaldo, como decís vos, de 3.260 votos, 3.257, pero además el respaldo que ahora se genera de otra gente, que por ahí votó otra opción, votó en blanco, pero que hoy está diciendo, bueno, dale, está tuya, metele, hágase esto. A mí me hubiera gustado que estuviera fulano para que hiciera esto. Eso se acepta hoy, si es la llegada de las propuestas de que todos construyamos el mejor general. A mí me toca por 4 años más, y yo hoy digo que espero que sean los últimos, vamos a ver dentro de 4 años. Claro. Te digo también que te se daba el ejemplo de que las reelecciones indefinidas se van a limitar supuestamente por ley, pero también se van a limitar en la práctica. Ya no le van a dar la llave del reino por 4 décadas ni al peronismo, ni al radicalismo, ni al Cambiemos, ni al PRO, ni a nadie. Le van a dar la llave del reino cada 4 años a que les parezca, en cada nivel. El 30 de noviembre te vas a un viaje de Europa, que de alguna manera ha sido un premio también de Cambiemos, de toda la gente que pensó en vos para invitarte a este viaje. El 6 volvés a Europa, ya la gente sabe, vas a participar de una reunión de alimentos. Sí, de la Organización Mundial de la Alimentación y la Agricultura. Sí, después FAO. Visitas al Papa Francisco. Al Parlamento Italiano y después a ver a Francisco, el 2. El 2. Y por último, hoy por hoy firme, una reunión de cambio climático en París. Nada más, es la nada cumbre de cambio climático. Uno a priori dice, bueno, ¿por qué vamos a insistir a hacerla en París? Vamos a hacerla acá, qué sé yo, en España, no sé, ¿por qué en París? No, digamos, hoy otra vez, uno se inmoló, sí. Están todos locos. Sí, hay una situación. De todos modos, igual. Un jugador de fútbol, Cavani, que ayer jugó para su selección uruguaya, no, dijo: yo no vuelvo. No quiere volver. Juega en el Paris Saint-Germain, creo, y no quiere volver, claro. Pero dice: no, vieja, me voy a jugar en el Paris Saint-Germain, no pasa nada, pero tenemos custodia. Hoy el terrorismo. Nosotros conocimos el terrorismo cuando éramos chicos, en nuestro propio país. El terrorismo se basa en eso, en paralizar a la sociedad con acciones fuertes, acciones donde nadie está a salvo, y bueno, busca eso. Lo que la sociedad quiere reaccionar es a seguir haciendo las cosas, por eso se confirman las cumbres. París va a estar más vigilado, si me pasara algo en diciembre en París. Sí, claro. Ni hablar lo que me puede pasar en junio, sí, porque sí, cuando los sistemas de seguridad se vayan relajando, si esto es así, esta organización terrorista va a seguir haciendo macana, la va a seguir haciendo, por más que bombardeen Siria, porque están infiltrados de otra manera. Están infiltrados en las sociedades de esos pueblos que los dejaron muchas veces integrantes. Lo que pasa es que, como todo, a nosotros nos llega inmigración, eternamente nos ha llegado inmigración, y nos llegan 100 personas, de 100 personas llegan 99 buenos y nos llega alguno malo. Y estos también han hecho de un modo una infiltración buscando esos elementos proclive, y hoy hay franceses o belgas, jóvenes europeos, nacidos de sangre europea, que están cooptados por el islamismo, por esta facción terrorista, porque ser islamista no quiere decir nada, es nada más que una expresión religiosa. Pero estos del ISIS, que bueno, que están dispuestos a hacer cualquier cosa. Como todo terrorista, todo en Israel, en Palestina, en la Franja de Gaza, pasa absolutamente todos los días. Pasa que hoy estamos en París, que es la ciudad que más turistas mueve en el mundo. Hace una semana estuvo una estudiante de la Sorbona, argentina, que está haciendo una tesis sobre la supervivencia del radicalismo como agrupación política. Entonces la mandaron a ver un intendente y estuvo acá, estuvo hablando con mis funcionarios, estuvo hablando con nosotros. Entonces hablábamos de por qué en París el parisino es tan seco con el turismo. Dice, lo que pasa es que vos tendrías que estar, dice, vos salís un día de tu casa, vas a laburar, te para un chino, te pide que le marques algo, se lo marcás, amable, qué sé yo, a la cuadra te para un japonés, después te para un turco, un argentino, qué sé yo, a los tres días estás podrido que te paren, no querés ni que te pregunten nada, tenés que llegar a tu laburo como cualquiera de nosotros sale para el laburo apurado que llega tarde. Siempre tenía esa idea de Francia. Vos le preguntás, generalmente en otros países que me ha tocado estar, vos le preguntás algo, vos te ven como turista, te contestan con amabilidad, qué sé yo. Pero en Francia, en París pues, particularmente, vos le preguntás en inglés y el tipo te contesta en francés. O sea, que está entendiendo y no te quiere contestar. Te quiere que no le rompa las bolas. O sea que, bueno, por más que con 70 millones de turistas anuales, hay que ver que una vez y media la Argentina pasa por las calles de París, por el aeropuerto, por los metros, por todo, durante un año. Y bueno, eso tiene esa dinámica. No es un lugar de turismo reservado donde vos vas, qué sé yo, al Caribe, donde viven del turismo exclusivamente. Ellos tienen otra ocupación. Con esto de la... del viaje. Sí, nosotros vamos a estar jueves yendo a París, el viernes en el Ayuntamiento de París con la alcaldesa, porque de toda esta cumbre climática los intendentes se reúnen el 4 y los presidentes el 11, el viernes siguiente. Claro, el viernes siguiente. Empiezan con los Raja, que son los intendentes, y termina con Obama y compañía. Pero yo tenía de esta estudiante una invitación para ir a la Sorbona, a conocer la universidad quizás más prestigiosa, una de las más prestigiosas del mundo, la más prestigiosa de Francia, sin duda. Pero bueno, vamos hasta el sábado como día libre, así que quedamos ahí. Pero aprovecharemos para recorrer un poco. Vamos 5 intendentes hasta acá confirmados, si es que se confirma la cumbre, se confirma el viaje, todo. 5 intendentes de capitales de provincia, o sea, es una distinción especial para mí, que va el intendente de Córdoba capital, una ciudad de 1 millón de habitantes, de Mendoza capital, de San Salvador de Jujuy, de Neuquén, Pechiquiroga, está invitado el de, creo que por cuestiones de salud no va a poder ir, el de Viedma, el de Santa Fe capital, José Corral, va a estar justamente resumiendo el 3, así que no va a poder ir, pero son todos... realmente son todos capos, y de esta provincia fui el único que fui a las reuniones de Córdoba el año pasado, reuniones abiertas, y a Resistencia este año, y bueno, por un modo especial me han distinguido invitándome, así que es una oportunidad para llegar desde otro lugar, porque uno como turista puede ir mañana, pero cualquiera, prácticamente este viaje es... La mitad de los alvearenses puede ir mañana, claro, al Vaticano, claro. Pero no en esta circunstancia. Y yo voy en representación justamente de mi ciudad, de la comunidad que acaba de reelegirme, pero que también me eligió hace 4 años. Entonces, como cerrando este primer gobierno, vamos a hacer ese viaje soñado para tantos, y bueno, que me toca la oportunidad a mí de ir en homenaje o en representación de mi ciudad. Dale, Si sigo así voy a ser un equeco, porque me piden que lleve esto, que lleve lo otro. Yo no creo que en una reunión protocolar se pueda entrar con carpeta, con foto. Acá Tengo una amiga que dije, le iba a llevar una foto a ver si papá le consigue novio. Ah, bueno. Dice, ah, pero ahora ya tengo, me dice, bueno, está bien. La fuego, este, realmente, bueno, también es una cuestión que la gente se acerca y dice, pedí esto, pedí lo otro. Yo creo que en una reunión tan protocolar no debe haber oportunidad más de decirle, soy de General Alvear, un pueblo chico, bendiga a mis alveares y nada más. ¿Participás, si es que han comenzado las charlas, para la elección de las autoridades presidentes del Consejo Liberante y Consejo Polar? Yo hablé con los electos y hablé con los que ya están por separado, pero yo les di libertad de acción a tanto al Consejo Escolar como al Consejo Deliberante, como puedo sugerir desde afuera, y yo lo pretendo que haya más crecimiento en nuestro grupo político, que se acostumbra a tomar las decisiones, que también se sientan con la libertad de tomarlas, pero también con la responsabilidad de tomarlas. Pero ese es el modo de fortalecer después una agrupación política que conduce General Alvear para el futuro. Si se acostumbran a que todo se hace según yo digo, yo obviamente la gente me opta por depositar en mí esa confianza. Pero yo le doy mi manera de pensar, porque Miguelito, he estado en la política activa hace 7, 8 años, aprendí un montón, pero también he estado observando la política desde los 9 años, que me gustan y que yo te puedo decir cosas que recuerdo, lo hemos charlado en otro momento, que recuerdo desde mi infancia, ¿no? Esto del terrorismo, por ejemplo. Yo recuerdo Alvear, La Plata, cuando íbamos a ver a mi abuela y se escuchaban las ametralladoras y todo eso. Es algo que los chicos no se pueden imaginar, los jóvenes. Yo creo que el peronismo, o como agrupación política local, tendrá que renovarse, y nosotros también. Tenemos que ir gestionando nuevos cuadros, que se fortalezcan en el ejercicio de la función pública, tanto en la toma de decisiones como en el control de la toma de decisiones. Yo creo que eso puede ser el signo de los tiempos, ¿no? Y por eso yo les digo, a mí, si ustedes votan para que sea presidente fulano, piensen en esto. Si votan que sea presidente mengano, piensen en lo otro. Y después tomen la decisión que se les canse. La verdad que tengo muchas decisiones que tomar yo como ejecutivo, como para pretender estar en todos los kioscos. Un municipio, como todos los municipios, se han ido complejizando. O sea, cuando estaba mi viejo en la década del 80, había 150 empleados y hay 3 veces más. Pero no es casual, ni nosotros estamos poniendo al servicio de la gente, por ejemplo, decíamos, la Oficina Municipal de Información al Consumidor lleva empleados. Listo, antes no existía eso. Antes el intendente resolvía, este malandra lo hecho del pueblo y se iba. Claro. Hoy trabajamos violencia de género, hoy trabajamos tantas cuestiones sociales, tantas cuestiones. Sí, la acción social, como se llamaba antes, con 3 ya estaban, 3 personas, ¿no? Sí, y la creó el radicalismo en el 83, antes no existía nada de eso. Y la Dirección de Cultura, yo me acuerdo que alquilaba a Waldo Manti siendo en el 80, por ahí donde estaba Tentaciones, frente a la casa de mi mamá, daban clase de guitarra, qué sé yo, era una cosa muy limitada. Y hoy, cultura, estamos por hacer una escuela de música donde el resto del trabajo cultura hay que potenciar la literatura, el teatro, las artes plásticas. Hace muchísimo por hacer todavía, porque realmente está en el espíritu de la gente progresar, formarse y crecer, y en cada cosa. Yo creo que lo único que disminuyó es la cantidad de máquinas que andaban en el distrito, los viales, digamos, que ahora se les dice. Hoy hay que hablar de 2 recolectores de residuos, de 3 o 4 regadores, cuando había uno solo, 2 barredoras vamos a tener que tener en el 19, son cosas que paulatinamente, una nueva retroexcavadora grande, porque las otras no dan más. Es un parque automotor importante que exige operario calificado, la salud ni hablar, tantas cosas que observaban los intendentes el otro día, que se vienen delegando de la provincia hacia abajo, la salud, que en su momento eran todos hospitales provinciales hace 50 o 100 años, y ahora la mayoría son municipales, la provincia no quiere agarrar un hospital más ni pedo. La seguridad, tenemos la policía de la provincia, sin embargo están propugnando las policías municipales, las policías locales, con lo cual ya van abriendo la cancha. La comunal la mantiene el municipio, no es ningún secreto, ni en Alvear, ni en ningún lado. Hasta la patrulla rural, que tiene una estructura dependiente eminentemente de la provincia, sin embargo funciona porque el municipio aporta combustible y aporta una cantidad de cosas para que funcione como la gente de campo quiere y merece. Bueno, muchas gracias. Podemos titular que en varias cosas, ahora hablas del balotaje, pero sobre este tema de nosotros recibimos consultas en forma permanente sobre el ganivete, que la semana que viene lo vas a dar, porque te vas el lunes 30. Es posible. Tiene que estar en el 100% ya constituido. El doctor Cenillo anunciará la próxima semana su nuevo. No, poné titular, poné Bote na Macri. Dice Cenillo, Bote na Macri. Decirle ahora, en el final, eso te quería decir. Decirle a la gente que nos está escuchando, a los albedenses en líneas generales, en este caso, por qué nos convendría votar a Mauricio Macri. Bueno, yo creo que, porque es un modo distinto hacer política, el del Frente Cambiemos. Es un modo distinto, un modo, como decíamos en este programa, lo fuimos diciendo a lo largo del programa y desmenuzando, es un modo de gobernar fundamentalmente basado en las necesidades de la gente, basado en los requerimientos de la gente, en las necesidades, y un modo de gobernar pensando en la gente, ya no en la rosca política antigua, en las sucesiones, en donde me acomodo este año sabiendo que ganamos, no. Esto viene a ser un gobierno, una manera de gobernar en cada nivel que se hace pensando en la gente, pensando en trabajar junto a la gente, no tampoco de dar el pescado, sino, como siempre se dijo, no enseñar a pescar. Creo yo que, bueno, hay muchos miedos que se han querido instituir entre la gente, que ninguno de esos tiene fundamento. Es impensado que el Frente Cambiemos gobernando la nación pueda dejar de haber planes sociales o ayuda para la gente que más lo necesita. Es más, yo pienso que en el mediano plazo va a haber mejor situación de esa gente que tanto necesita, en obras realmente de infraestructura que sean útiles. Yo lo escuché a Daniel Scioli 4 años hablar de que el 2015 iban a terminar con el 100% de agua potable, con el 100% de cloaca, con el 100%, y eso ni siquiera en una localidad chica como la nuestra, donde lo hacen con un vuelto, se pudo terminar. Ellos no tenemos las cloacas que ilusionamos a la gente a través de la provincia, ilusionamos a la gente de Los Robles, del barrio Los Eucaliptos, donde cada vez que vamos a La Plata gestionamos y qué sé yo, y no se pudo hacer. Entonces, bueno, hay que dar la oportunidad al Frente Cambiemos de que gobernando, como hizo en Capital, donde solucionaron las inundaciones, intubando el Maldonado, todas esas cuestiones que fueron llegando y sin decirle bolazo a la gente, ¿no? Yo creo que Mauricio Macri, por eso, y María Eugenia fundamentalmente, generan ese shock de confianza en la gente, que volver a creer en la gestión pública, no tanto en la política tradicional de iluminados que vienen y bajan líneas, sino de gente que ha sabido constituir equipos de trabajo, poniendo gente capacitada en cada área, y que nosotros también lo hemos reflejado a nivel local, cuando ya en 2011 integramos un gabinete pluricultural y pluripolítico. Así que yo creo que la participación de la gente tiene que acercarse, y no tan estrictamente desde el punto de vista partidario, sino desde el punto de vista del compromiso de la gente. ¿Cómo y después, se fiscaliza esta elección? ¿Esta elección? Sí, van los mismos fiscales, y bueno, es casi una elección, como se dijo, que el escrutinio va a ser rapidísimo, sí, porque claro. Bueno, es muy simple, no haber ni corte de boleta ni otra boleta, habrá algún... Se reirán con algún papelito que pondrá algún pícaro y la anécdota de estar todo el día ahí. Esperemos que la afluencia del público sea, digamos, similar por lo menos al 25 de octubre. Que la gente se comprometa con esta elección. Esta elección es una elección más, pero una elección importantísima. Como toda. Nos preguntan qué quieren que hagamos con el país, nada menos. Así que quiere decir, a mí me gusta este modelo, a mí me gusta el otro. Yo creo que los dos tienen experiencia de gestión, por más que... Daniel tuvo una experiencia de 8 años en una provincia de 16 o 15 millones de habitantes, y Mauricio tiene una ciudad de 4 millones de habitantes que crece a 8 cada mañana cuando llegan todos los trabajadores que vienen del conurbano. O sea, la experiencia de gestión de los equipos de ambos es equiparable, y yo creo que la gestión de Mauricio Macri, aún con el gobierno nacional en contra y poniéndole palos en la rueda todo el tiempo, ha hecho una gestión muy buena de gobierno, lo cual le ha valido ser reelecto con el 50% de los votos en el caso de Horacio Rodríguez Larreta. Tiene un modo distinto de hacer la política, viene un modo distinto, más organizado, más planificado, más profesional y más pluricultural, más plural. Así que yo creo que la gente va a abrazar ampliamente la propuesta de Macri. Pero el riesgo que tenemos es que digan, ah, bueno, si gana tal, yo no me muevo de mi casa. Y yo creo que cada uno tiene que ir a hacer valer su voto y su derecho de elegir y de votar. Continúas en la gestión, y por eso la gente pregunta, porque además de naturalmente de estar trabajando en todo esto de los cambios y en un montón de cosas, la red de gas es esta extensión, ¿es solamente para la avenida San Martín? Después queda sí. Más cerca de los otros lugares, me hablan por de el momento, un pasaje uno del barrio Tortorici. Sí, la otra vez habíamos hablado con los vecinos del barrio Tortorici de hacer una extensión en lo que sería Bernardo de Irigoyen. Hay una cuadra ahí donde hay varios vecinos y doblar la esquina. Bueno, eso lo hemos dicho muchas veces, los vecinos tienen que juntarse, armar el proyecto. Habitualmente lo que hacemos es mitad y mitad, mitad pone el municipio y mitad pone los vecinos. Eso para generar también que el vecino se comprometa después a hacer uso de la red. Siempre va a haber alguno que dice a mí no me interesa y después que le pasa la red por la puerta se pone. Y por ahí va a haber alguno que le pasa la red por la puerta y no está en este momento en condiciones de cambiar sus aparatos para poder disfrutar del gas natural, que tiene que renovar la cocina, el calefactor, etc. Pero bueno, son servicios que se han ido acercando a la gente. Nuestra primera gestión, ahora sí podemos decirlo, 2011-2015 fue la gestión municipal que más extensión de red de gas hizo. Yo tengo un particular compromiso, lo renuevo hoy, que ya pasó la campaña y ya pasó la oportunidad de votar o no, con el sector del barrio ferroviario. Estamos haciendo el presupuesto para el 2016 en estos días, y entre la obra pública, punto uno, extensión de rega. Yo creo que también, no sé si este año, el que viene, la gente también tiene que ir comprometiéndose y formar consorcio. La gente que le interesa el asfalto forma un consorcio y le hacemos cordón cuneta, pagamos una parte cada uno. El municipio no puede absorber la totalidad de la demanda de la obra. Ni del asfalto que todo el mundo quiere, ni del gas que todo el mundo quiere, ni del agua que todo el mundo quiere, ni de la luz. O sea, necesariamente tenemos que interactuar, el municipio tiene un potencial importante de trabajo, pero también la gente tiene que poner su granito de arena. En todos los lugares sucede así. Y ya no se regala el asfalto, ya no se regala la vivienda, ya no se regala nada desde el Estado. Porque ese sistema del dar y dar se agotó. Ya no hay caja en el Instituto de la Vivienda, no va a haber viviendas desde ahí. Tienen que ser la vivienda que se construye, como está pasando con Procrear, que es un crédito favorable, accesible, como fuera, pero cada usuario es legítimo pagador de su casa. Y lo mismo con el 25 viviendas que vamos a entregar en estos días, con los terrenos del Banco Municipal de Tierra. Todo eso así exige el esfuerzo también, el esfuerzo físico y económico de los vecinos. Ale, muchas gracias por haber venido, y esperamos que nos convoques la semana que viene, entonces, para... ¡Qué gabinete! ¡Qué incertidumbre! Bueno, pero eso después termina el 30 de noviembre, terminaste con toda la intriga. Sí. Te traigo la... No, pero después me mandás la foto de allá, con el Papa Francisco. Esa semana vamos a estar informados. Chamullá un poco después. Antes del WhatsApp, allá en... Sí, por ahí, ¿verdad? Sí, sí, bueno, sí, en todos lados, viste que... Agustín Cordido, que anda por Asia, por cualquier lado, y manda Facebook buenísimo. Constantemente. Claro, así que bueno, donde me domestique un poco más este celular, mandaremos alguna foto. Hacer un curso, porque va a estar acá bueno está, que sí. Claro, así mantener a toda la familia, a los amigos, mantener a todos los seres queridos informados de dónde andamos. Y bueno, yo estoy dispuesto, si no se suspende, estoy dispuesto a ir. O sea que el destino de uno está qué sé yo. Si hay 10 millones de parisinos me invocan a mí, no va a ser. Bueno, era porque me iba a pasar de todas maneras. Creo que a veces uno en la ruta, cuando va a alta velocidad y pasa, como decía Liceiro en su momento, pasa un camión de frente y te pasa a 15 centímetros, te pasó la muerte a 15 centímetros. El tipo se duerme, se equivoca o se le rompe algo, fuiste. Entonces, hay situaciones más riesgosas. Estadísticamente, es difícil decirle a la familia lo que es la estadística, pero para decirle, no me va a pasar, como ese. Ese jugador de fútbol. Sí, ¿no? Cavani no quiere volver a Francia. Y por ahí para Lisi es más simbólico invocar una cumbre que invocar a un bar de parisino, pero ya sucedió. Claro. Por ahí ese jugador ya tiene una oferta en otro club más importante y está haciendo ese coquito. Va a ser como Carlito. Sí, claro. Gracias, Ale. Gracias a vos y a Pachi por el programa. Dice, mira, un nuevo logo de campaña que me hizo reír. Digamos no a la campaña del miedo. Primero atacaron al salamín acusándolo de cancerígeno, ahora dicen que el queso es más adictivo que la cocaína. Defendamos la picada. chanta ahora. Con el perné. Sí. Continuamos de esta manera.